La exposición Visionarias y el programa cultural asociado forman parte de un ciclo de 3 años, de 2019 a 2021, dedicado a la inteligencia artificial, que la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento organiza como socio del Laboratorio Europeo de Inteligencia Artificial. Esta red, bajo la coordinación de Ars Electrónica, cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa de la Unión Europea. El segundo año de este ciclo está dedicado a la relación entre inteligencia artificial y creatividad. Además de esta exposición, se celebrarán otras actividades que compondrán el programa de Visionarias que se desarrollará en Zaragoza a lo largo de 2021. Fundamento teórico de la exposición. En los últimos años hemos asistido a una explosión del interés por las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la creación y a una consiguiente avalancha mediática acerca de este tema. Con la exposición Visionarias y su programa asociado, Etopía quiere cuestionar los lugares comunes y las suspicacias que surgen cuando hablamos sobre creatividad e inteligencia artificial. Observar cómo la inteligencia artificial y la creatividad humana interactúan y hacen evolucionar el contexto artístico, cuestionando desde diferentes perspectivas nuestro vínculo con las máquinas para establecer nuevas modalidades de relación más allá de lo utilitario. Hemos invitado para la ocasión a 10 artistas internacionales de enorme prestigio e interés, cuyas obras se sitúan en los campos del arte generativo, la robótica y el trabajo con inteligencias artificiales. Encontramos entre los artistas trayectorias consolidadas y jóvenes artistas que tienen en común un gusto por las creaciones innovadoras, disruptivas, con una gran factura técnica y trascendencia discursiva. Visionarias trae a Etopía el trabajo de Anna Riedler, Aratia Capedi, Elena Sarin, Patrick Tressé, Libby Heaney, Ian Goldstone, Mónica Ritschik, Mario Klingman, Sofía Crespo y Entangle Others. La creatividad humana es un concepto líquido que resulta enormemente difícil de definir y delimitar. La noción de creatividad aplicada a la inteligencia artificial ha sido objeto de discusión constante. Si bien es cierto que la controversia sirve como fuerza motora para artistas y científicos, el empleo del término creatividad asociado a las capacidades de una inteligencia artificial está lejos de ser unánime, dado que el acto creativo es considerado por muchos el último reducto de lo humano. Para poder sistematizar este concepto poroso de la creatividad y aplicarlo a la producción de la inteligencia artificial, se pueden establecer distintos parámetros. Según Colton, para que una inteligencia artificial pueda considerarse creativa, el software debería exhibir comportamientos en los que se pueda proyectar habilidad, apreciación, valoración, imaginación, intencionalidad, aprendizaje, innovación o reflexión. Dejamos al espectador reflexionar sobre estos mecanismos como una manera de abordar nuevas formas de concebir la relación creativa entre artistas e inteligencias artificiales. A la relación entre creatividad e inteligencia artificial queremos superponer otra dimensión. Con esta exposición se pretende además explorar los conceptos de visión y visualidad en relación con la creatividad y las máquinas y su impacto en la creación artística. Los sentidos son la puerta de acceso al mundo físico y de esta experiencia del mundo tangible se nutre la creatividad. Una de las funciones tradicionales del arte es la de rehacer o recrear la realidad. Con esta exposición queremos interrogarnos sobre la mirada, la visión de las máquinas y la diferencia con la visión humana a la hora de crear o recrear una cosmovisión. Las obras de Visionarias exploran diferencias con la visión humana como el método para informar el proceso creativo. Los diferentes tipos de visualidad, vídeo, fotografía, diseño, pintura, escultura, definen cómo vemos nuestra sociedad. Interpretan cómo es el mundo. La acción de ver es sinónimo de conocimiento. Vivimos en una sociedad que es eminentemente visual. El historiador y filósofo Martin Jay emplea el término ocularcentrismo para describir el papel preponderante que ocupa lo visual en el mundo contemporáneo. A priori, la visión se refiere a una operación física. Es lo que el ojo humano es capaz fisiológicamente de ver. Y la visualidad se entiende como un hecho social. Es la forma en que vemos, percibimos lo visto y lo que dejamos de ver. Sin embargo, la visión tiene un componente social e histórico, y la visualidad necesita el cuerpo y la mente. La diferencia de matiz entre los dos términos señala una diferencia entre el mecanismo de la vista y sus técnicas históricas, entre el dato de visión y sus determinaciones discursivas. Todo esto da un vuelco cuando quien ve es la máquina, ya que los mecanismos de visión son diferentes, los referentes, motivos y contextos también. Cabe señalar que por primera vez en la historia de la humanidad, la construcción visual, nuestro legado cultural, no es exclusivamente humano. Las producciones culturales que legamos a la posteridad están también facetadas por la mirada de las máquinas. Las obras de visionarias son pioneras y constituyen la vanguardia de una revolución tecnológica. Aunque nos falte perspectiva histórica para evaluar el alcance, la velocidad de los cambios y el impacto en nuestras sociedades de la presente revolución será duradero y sistémico. Incluso en este estadio temprano podemos aventurar que supone un cambio de paradigma en nuestras relaciones interpersonales y como sociedad. A través de las obras de visionarias dibujamos la manera en la que la visión de las máquinas impacta en nuestra propia mirada. Recorriendo la exposición podemos intuir la construcción conjunta de una cosmovisión nueva que explicará nuestro mundo a las generaciones venideras. Estamos asistiendo a la construcción recíproca de una alteridad, cómo nos ve la tecnología y cómo la vemos nosotros y qué proyectamos en ella. La idea del otro es a menudo fuente de tensión y conflicto. Por ello, quizás sea un buen momento para plantear una construcción distinta del otro, de la máquina. En el catálogo de esta exposición se incluye un ensayo fundamental y visionario que nos introduce en el concepto capital, la condición de las máquinas. The Machine Condition es una adaptación para el presente catálogo de un artículo del mismo nombre presentado en la Conferencia Internacional de Creatividad Computacional de 2020. A lo largo del recorrido, los visitantes observarán que hemos asociado a cada obra un concepto o técnica de inteligencia artificial que consideramos relevante para adquirir una impresión global del trabajo de los artistas. Se sitúan en las cartelas encima de los QR. En la cartela de Beneath the Neural Waves hay un QR que nos dirige hacia una web con contenido adicional que los artistas han puesto a disposición de los visitantes. Muchas gracias por la atención y buena visita.